a veces sobre las causas armadas, los negocios que encubren, de las personas que meten presas por eso, pero me parecía que estaba bueno traer un poco una reflexión o con información también sobre lo que está pasando actualmente en las cárceles y cómo lo están cubriendo los medios masivos, ¿no? O sea, qué es lo que están mostrando. Claro, que en un momento tuvieron como un rol muy importante los medios, claramente con algunos objetivos políticos, pero veíamos la situación que se estaba viviendo en cualquier medio, cualquier hora. Hoy ya no se está viendo igual. Exactamente. Siempre hablan de las cárceles tapando la realidad en ellas, ¿no? Pero bueno, en las últimas semanas, digamos, habían estado hablando más precisamente a fines de abril, cuando fueron los últimos reclamos en la cárcel de Devoto. Porque esa fue una medida que tomaron, digamos, que como una de las últimas medidas que se tomó justamente para poder visibilizar que en las cárceles no se puede enfrentar una pandemia ni ninguna enfermedad en realidad. Y actualmente incluso hay una huelga de hambre nacional, que bueno, los medios masivos no están hablando de eso, digamos. Empezaron a hablar por que la cárcel de Devoto, bueno, está en Capital, y además porque hubo una represión, digamos, también, que no la mostraron, digamos, tampoco. Y bueno, empezaron a demonizar, digamos, a las personas privadas de su libertad, y ya el gobierno venía anticipando en esta construcción, digamos, de este discurso, que la cárcel era el mejor lugar para pasar este aislamiento. La verdad es que es bastante perverso esto, porque más allá del aislamiento, las personas privadas están hacinadas y bueno, no están dadas las condiciones de higiene para este contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Que es lo que quieren visibilizar, digamos, desde las unidades penales. Y bueno, a la par de esto, el Poder Judicial, ¿qué empieza a hacer? Empieza a darle prisión domiciliaria a genocidas, violadores y asesinos uniformados, es decir, ex policías, ¿no? Que fue de lo que se habló mucho en los medios masivos, y el Poder Ejecutivo no hizo nada ante estas liberaciones. Tampoco dijo ni hizo nada hasta el momento por las personas que realmente deben estar con una domiciliaria, como son las personas de riesgo que están en los penales, ¿no? O las mujeres con hijos o embarazadas. Y bueno, sumando a esta construcción de la opinión pública o como resultado de esta construcción, nacen desde algunos sectores de la sociedad estos cacerolazos reaccionarios que, bueno, últimamente hubieron otros también, y la realidad muestra que esa misma persona que sale a hacer esta manifestación también puede quedar bajo el yugo del sistema penal, porque la violación de la cuarentena es un delito federal. Además, el Estado está invitando a denunciar esta violación con una línea de teléfono, que es una línea de teléfono que fue creada para denunciar, en realidad, trata de personas, narcotráfico, terrorismo, y no fue exclusivamente hecha esta línea para denunciar a una persona que esté violando la cuarentena. O sea, lo que están fomentando es individualismo y más control social, ¿no? Las acciones reales que hubieron desde el Estado, digamos, o desde este gobierno frente a los reclamos que hay en las unidades penales, en realidad fueron las de rechazar casi el total de los pedidos de excarcelación, o sea, el 80% de los pedidos de excarcelación que estuvieron haciendo abogados de oficio o particulares o organizaciones. Y bueno, como comentaba, aceptaron las libertades de genocidas, violadores o de ex policías. Así que no hubo tal liberación masiva de presos y presas, como estuvieron diciendo en los medios masivos, pero sí liberaron a personas que tienen poder o que encubren negocios del Estado. Y pensaba en lo que está pasando realmente en las unidades penales, más específicamente de mujeres, y quería compartirles algunos números con respecto a eso. El 70% de las mujeres privadas están presas por causas ligadas con estupefacientes, ya sea tenencia para el consumo, narcomenudeo o transporte, es decir, no hablamos de nadie de poder. y el 30% restante de estas mujeres, casi todas, tienen penas por homicidios contra parejas o exparejas. Es decir, estas mujeres llegaron a un punto límite donde no tuvieron otra opción que matar a su violento, y en casi todos los casos la situación es la misma, o sea, luego de años de abusos psicológicos y físicos, incluso de denuncias que nunca fueron atendidas, estas mujeres terminan en este acto de autodefensa. Y dentro de estos porcentajes estoy excluyendo a las mujeres que les armaron una causa porque no hay un número concreto de eso. Pero bueno, como venimos hablando, es una de las cajas chicas de las comisarías y las fiscalías y que hace que haya más personas privadas de su libertad, ¿no? Avis, y ante todo lo que sucedió en no solo en Devoto, sino en otras cárceles ante el conflicto o ante la pandemia, esta semana se anunció la intervención del sistema penitenciario federal, ¿no? Sí, exactamente. Se anunció eso, pero igual se sigue esperando que haya esta excarcelación a las personas de riesgo, digamos. No hubo ningún avance frente a eso, en realidad. Incluso también hubo mesas de diálogo donde no se incluye una representación, digamos, para las personas privadas. Así que son mesas de diálogo bastante cerradas, digamos, ¿no? Y bueno, yo lo que pensaba también, ¿no?, con respecto a, como decían al principio, es la libertad que tenemos las personas que no estamos presas, digamos, que cada vez es más condicionada, ¿no? Porque las detenciones arbitrarias muestran los números, digamos, todo lo que estoy diciendo es información pública, están aumentando, ¿no? Al igual que personas que terminan privadas de su libertad por una supuesta violación de la cuarentena. Digo supuesta violación de la cuarentena porque la policía te detiene porque vas a trabajar o porque vas a comprar o con cualquier excusa, y tengas o no tengas un permiso, el policía que no te deja seguir te arma una causa. En la mayoría de los casos se arma una causa por resistencia a la autoridad o violación de la cuarentena, y son causas penales. Y esto está pasando también en los contextos donde se arman ollas populares, bueno, incluso en los barrios, como también comentaban, escuchaba recién en la radio, ¿no?, en los barrios que están cerrados, digamos, ¿no?, con la excusa de la pandemia. Y bueno, también pensaba en la nueva normalidad que vienen diciendo también en las cadenas nacionales, que también es una bajada que vienen haciendo desde los medios masivos, que no tiene que ver con los cuidados sanitarios, sino que tiene que ver con este control social que está ejerciendo el gobierno sobre toda la sociedad. Hay personas dentro de la sociedad obviamente más expuestas que otras, pero la realidad es que hoy en día, digamos, todas las personas podemos ser delincuentes o terroristas según este estado de cosas que estamos viviendo. La idea de compartir, digamos, esta información y esta reflexión, o sea, no es generar miedo, sino más bien mostrar cuál es la realidad de las cárceles, ¿no?, contraponer la información que están bajando los medios masivos, y también pensar que, bueno, ¿dónde estamos parados y paradas, no? O sea, como para generar más herramientas que nos ayuden a seguir resistiendo. A pleno, son todas también preguntas que nos venimos haciendo, que venimos pensando, y en esto que decías, ¿no?, de la nueva normalidad, sobre todo cuando vemos que quien está al frente de los protocolos, de los operativos, o incluso quien más está en los medios de parte del Estado, es el ministro de Seguridad y no el ministro de Salud. Digamos, claramente el foco está puesto en el control social, no tanto en el control sanitario. Exactamente, sí, sí. Y bueno, me parecía que estaba bueno también compartirles un audio para mostrar, digamos, cuál es la realidad en los penales. Y este es un audio de una mujer que lo escribió desde Ezeiza, que fue incluido en el segundo número de una revista que se llama Desatadas, Lánzate a Volar. Es una revista que fue el resultado de un taller de edición que se daba ahí en la cárcel de Ezeiza. Y bueno, lo quería compartir. Se sigue dando, se está dando virtualmente. Ahora, o sea, se está buscando que siga saliendo a través de la virtualidad, haciendo llamadas al penal para poder grabar los textos que se escriban en este contexto, se sigue haciendo tanto Desatadas como sus revistas hermanas, Los Monstruos Tienen Miedo y La Resistencia. Qué bueno, me alegro mucho por esa noticia. Porque la verdad que la revista estaba muy buena y, había hecho un registro de una presentación que se hizo de la Revi en una jornada de por la China Cuellar. Y, de ahí, saqué este pequeño escrito, este audio, que creo que está bueno porque habla sobre la prisión preventiva, pero también muestra cómo funciona como tortura, ¿no?, en los contextos de encierro. Así que si quieren me despido con este audio que les comentaba. Muchísimas gracias, Avis, por la comunicación y nos volvemos a encontrar en 15 días. Bueno, gracias a ustedes. Escribo estas líneas del complejo 4 de 6 en cárcel de mujeres, en carácter de procesada, donde para la ley aún soy inocente, pero para el juez no. Llevo detenida ya 7 meses y la única palabra que escucho desde el primer momento en que me trajeron acá es paciencia. Paciencia porque los tiempos de la justicia son lentos. No, la justicia como ente abstracto no puede ser ni lenta ni rápida, simplemente es. Lentas son las personas que administran esa justicia, lentas y apáticas muchas veces. No hay razón ni ética ni moral que pueda justificar la suspensión de una persona en tiempo y espacio porque la justicia es lenta. Y hay que saber entender que los juzgados están sobrepasados de trabajo y hacen lo que pueden. Y a nosotras, ¿quién nos entiende? Nosotras estamos sobrepasadas de encierro, pero eso no es lo peor. Lo peor es la sensación de incertidumbre, esa maldita sensación que se come el alma de la gente. ¿Cómo le explicas a tu cabeza que una prisión preventiva puede durar un mes, un año o una eternidad? Y esperás. Esperás una audiencia que acelere el proceso. Esperas un testimonio, esperas que pase la etapa probatoria, esperas que aprueben tu excarcelación, esperas que los papeles suban a cámara, esperas que los papeles bajen de cámara, esperas una buena noticia, esperas una noticia al menos, esperas un milagro. Y el tiempo sigue pasando, tu tiempo sigue pasando, pero es un tiempo detenido, inerte, el mundo sigue pasando y vos seguís ahí. Y caminas por los pasillos del penal, que es como caminar por un campo minado, donde un día sin siquiera una razón lógica y coherente, cualquier bomba puede explotar a tus pies y no hay nadie que te salve de eso. Porque el encierro no vuelve más correcta a la gente. El encierro no corrige a la gente, ni la vuelve más buena y compasiva. El encierro vuelve al manso alterado y al problemático incontrolable. Entonces, en medio de un mar de dudas, te dignas a sobrevivir. Y ya no te importa tanto ni cómo te ves ni cómo te sentís, sino más bien agradecés día a día haber terminado sin una discusión. Agradecés que esta vez no hayan prendido fuego un pabellón.